you. It's not something that we're used to. No other way to say I need you every day. And now I'm gonna change my ways. And it's a part of you I never wanna lose. I'll do anything you want me to. Like any other day, I know I'll find a way. And if ever I'm alone, you'll say I'll be thinking about. Democratización de la palabra por una nueva república. Radio La Nueva República. El futuro está en nuestras manos. Radio La Nueva República. Rompiendo el cerco informativo. Molotov presenta. Del Molotov en Radio La Nueva República. La democratización de la palabra en una nueva república. Radio La Nueva República. La democratización de la palabra por una nueva república. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Tengan todos ustedes, estimados amigos, hermanos, republicanos. Sean bienvenidos a un cóctel Molotov más a través de los micrófonos de esta frecuencia en internet, Radio La Nueva República en www.lanuevarepublica.org. Sean bienvenidos todos y cada uno de ustedes a este cóctel Molotov. Quiero saludando a toda la gente que nos está acompañando aquí en la sala de chat, que estuvieron comentando durante el programa de don Jorge Saldaña, que estuvo muy bueno, alcancé a escuchar casi 25 minutos, y pues siempre con estas reflexiones tan agudas, y con el estilo lamentablemente inconfundible de don Jorge Saldaña, que hoy estuvo acompañado por, me parece que por Nonoy, o por una lluvia de café, así que un abrazo para ellas dos que están haciendo el esfuerzo. Y también quiero saludar a toda la gente que está por acá en la sala de chat, a Mona Lisa, a Nonoy, a Demián, a Soquito, a Gloria AMLO, a Una Lluvia de Café, a Picasonis, a Chico Ace Ocelot, a Wook, a Chicharo y a Juan Vargas, que acaba de salir corriendo. Bienvenida, Soquito, la presidenta de mi club de fanses. Un abrazo muy afectuoso para Soquito, esperemos que esté muy bien. Y bueno, quiero saludar también a la gente de Twitter que nos está retuiteando, a Mario Libre, bueno, a @abejaalfa, que nos está retuiteando. Un abrazo muy afectuoso. Lo pueden seguir en Twitter, en @abejaalfa. También a Televisa Mexicana, @televisamexican. Así lo pueden seguir. Un abrazo muy afectuoso, que siempre pues está denunciando todas las atrocidades que realiza esa maldita empresa que está a la par de la SEP en México. También un abrazo muy afectuoso para Humberto, para el @chicoaceocelot, así lo pueden seguir en Twitter, @chicoaceocelot. Un abrazo muy afectuoso también para, a ver, para quién más, para Montanus, que lo pueden seguir, la pueden seguir en @montanusfotovid. como foto video. Arroba Montanus, Montanus Fotovid. Un abrazo muy afectuoso para ella. También para Juan Carlos, arroba K5Can, también. Para, ¿quién más está por acá saludando? Para Cristina Lara, que me hizo sonrojar hace rato con un tuit, arroba Cristin185-86342, creo que puso su número telefónico, pero así la pueden seguir en Twitter, arroba Cristin, de Cristina, Cristin 18-58-63-42. Todo el teléfono ahí está. Para José Alfredo Rangel en arroba arangel-25. Y bueno, ahorita continuamos saludando a toda la gente de Twitter. Anonymous California en arroba anoni con Y. Anoni California, arroba anoni California. Arroba Lore K, arroba Lore Cancino con K, Cancino. Bueno, también bueno, me están haciendo la aclaración que Nonoy estuvo con el señor Saldaña y Lluvia apoyando en las cuestiones técnicas del enlace vía Skype. Bueno, pues ahí están los saludos para todos ustedes. Ahorita vamos a tener pues algo del de información, tenemos información muy importante que ustedes no se deben de perder y que está preparada ya desde hace rato para todos ustedes. Esto es algo de Kylie Minogue, Into the Blue. Espero que les guste, es una cancioncita para que se pongan a bailar como todas las que ponemos aquí en el Cóctel Molotov, en esta radio en resistencia, en esta radio que lucha con todo su entusiasmo, su ánimo, su voluntad, su buena vibra para transformar nuestro país por la vía pacífica, con el proyecto alternativo de Nación de Andrés Manuel López Obrador y el Movimiento Regeneración Nacional. Regresamos con la información. Sigue escuchando Radio La Nueva República, la democratización de la palabra por una nueva república. Radio La Nueva República presenta su programa Morena, dejando huella, con Sajima Gómez. Un programa de música, política, cultura, historia, arte y reflexiones. Todo en un versátil programa hecho para ti y para toda tu familia. Trazando el camino de un México nuevo. Escúchala todos los viernes de 9 a 10:30 de la noche. Morena, dejando huella. Y Radio La Nueva República, trazando el camino de un México nuevo. El futuro está en nuestras manos. Radio La Nueva República, rompiendo el cerco informativo. Sigue escuchando a Molotov con Cóctel Molotov. Bueno, pues ya regresamos. Estamos de vuelta en el Cóctel Molotov. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, donde quiera que sea el momento del día que nos estés escuchando, ya sea en Alemania, en China, en Australia, en México, en Uruapan, en donde sea, en Veracruz, en Reynosa, en Acapulco. Un abrazo muy afectuoso de toda la gente que está por acá en la sala de chat. Por acá anda Gloria AMLO, por acá acaba de entrar también el caudillo del sur. Un abrazo muy afectuoso, el economicista, el Wook, el Chícharo. Sean bienvenidos para todos los que están en la sala de chat. El Chícharo, Wook, Chico Ace Ocelot, caudillo del sur, economicista, Picasoni, lluvia de café, Gloria AMLO, Soquito, Demian, Nonoy, Mona Lisa, Lotería. Parece que estoy pasando lista o que estamos jugando lotería. Un abrazo muy afectuoso también para todos los que nos están saludando en las vía Twitter. Por acá, arroba abeja alfa, ya está celebrando. Dice, ¡au! Me mencionaron en el cóctel Molotov. Buenos días a todos. Un abrazo muy afectuoso para Abeja Alfa, sean bienvenidos. Por acá me está dando follow Eduardo Berumen, vamos a darle follow también. Y bueno, Casilda también nos está retuiteando, a ella la pueden seguir en arroba Casilda está aquí, ahí la pueden seguir, un abrazo para ella, muy afectuosa. Ayer o antier creo que le di follow, nos estamos siguiendo desde ayer o antier. Y también a Julia Atlanta, arroba Julia Atlanta, también nos acabamos de dar follow. Bueno, pues ahí están los saludos vía Twitter, no voy a terminar. Rafael Hernández también está saludando en arroba 1979-Rafa. Bueno, también quiero saludar, ¿saben a quiénes? Pues a El Huesos, al Ñuño Bus, al Mátalo, al Teclitas, al Bumga, al 30 Vueltas y al Chuchín y a Don Chucho también, compañeros que siempre ponen su granito de arena para cambiar este país. Ellos son operadores del transporte urbano de Jalapa, SUX. Pues aquí les graba el ING-MBG, les graba los programas de Radio La Nueva República, algunos cuantos programas de Radio La Nueva República, entre ellos el Cóctel Molotov, se los graba en discos y ellos lo van poniendo a sus pasajeros mientras van prestando este servicio de transporte urbano por la ciudad de Jalapa. José Antonio Barradas Campos, alias El Huesos, en el carro 575 de la ruta Bugambilias Fobiste. A Eric Iván Castillo Hernández, alias El Ñoño Bus, que trae el carro 765 de la ruta Pípila Buenavista. A Isidro Medina Amaro, alias El Mátalo, con el carro 632 de la ruta Ávila Camacho Praderas. A Juan Carlos Rosas Alberto, alias El Teclitas, en el autobús 843 de la ruta Plaza de Armas. A Victorino Martínez Vázquez, alias El Bumga, en el autobús 771 de la ruta El Haya. Y a Enrique Córdoba, alias El 30 Vueltas, que anda en el autobús 495. Y al Chuchín, a Alejandro Ortiz, que es el relevo del Fobiste. Y igual al papá, pues este es el Chuchín, a su papá es Don Chucho. Pues ahí está este saludo muy afectuoso de parte de toda la gente de Radio La Nueva República. un abrazo muy afectuoso para ustedes. Es una tarea muy importante la que están haciendo, despertando conciencias, despertando mentes televisivas, para que no se dejen confundir por todo lo que engaña Televisa y TV apesta, y te idiotiza y TV apesta, ¿verdad? Bueno, pues una de las notas que está llamando mucho la atención es de que le gritaron malvenido, en lugar de bienvenido, malvenido y represor. Así le gritaron activistas a Enrique Peña, al títere de Salinas, allá en España. Dos presuntos simpatizantes del Movimiento Zapatista de Liberación Nacional irrumpieron ayer, 9 de junio, en el Teatro Real de Madrid, justo cuando Peña Nieto se disponía a comenzar un discurso en un evento organizado por el grupo Prisa. Ambas personas fueron expulsadas de inmediato por miembros de seguridad del recinto, mientras que al exterior otro grupo de manifestantes protestaban con pancartas y consignas en contra de Peña Nieto. En algunas de ellas podía leerse: malvenido, corrupto y represor, fuera paramilitares de Chiapas, en defensa de la autonomía zapatista, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Simpatizantes zapatistas, bueno, pues irrumpieron el acto de la presencia de Enrique Peña Nieto allá en España. Hasta allá lo andan cazando. Imagínense, hasta allá va cosechando el encono, el rencor del pueblo mexicano y de los simpatizantes, principalmente, pues de este Movimiento Zapatista de Liberación Nacional. Estos manifestantes reclamaban además la expulsión de grupos paramilitares de la región de Chiapas. Tras el incidente, Peña Nieto, pues lo único que alcanzó a balbucear, o a ladrar, o a aullar, o a maullar, fue que dichas expresiones son una muestra de la pluralidad que hay en México. Ay, ay, ay, ay, ay. De veras que, pues ya, ¿qué le queda, verdad, al pobre títere de Salinas, a ese monigote que cada vez se ve más deteriorado, que cada vez pues está más demacrado, más flaco, es un costal de huesos? Por ahí leía ayer, antier, un texto en donde pues una fuente anónima que acababa de recibir un premio recientemente de Enrique Peña Nieto dice que lo abrazó, y solamente abrazó, y dice, parecía un costal de huesos, solamente los huesos. Es pues algo estamos haciendo bien, ¿verdad? Este odio, este rencor que le tenemos, bueno, no es odio, es un rencor, es un enojo, esta insatisfacción que tenemos los mexicanos por haberse robado la presidencia de México, ¿verdad? Y bueno, pues ahí está la información que quería comentar. Ahorita vamos a regresar con más información. Mientras, los voy a dejar con esto de esta canción que se llama Tremor. Es para que se pongan a bailar. Esto es algo de Dimitri Vegas, Martin Garrix y Like Mike. Esto se llama Tremor y lo pongo con mucho cariño para todos ustedes que nos están sintonizando en este cóctel Molotov en Radio La Nueva República. Regresamos con más información. democratización de la palabra por una nueva república. Radio La Nueva República. Te invito a escuchar el programa Sinuoso Camino, conducido por Una Lluvia de Café, todos los martes a las 9 de la noche en Radio La Nueva República, quien te hablará de leyendas, lecciones de vida, poemas, entre otros muchos temas más de interés social y cultural. Acompáñanos solo por Radio La Nueva República. Un saludo para Radio Nueva República y mis felicitaciones para quienes hacen posible esta comunicación, así como es tu caso. El primer paso para superar la pobreza es organizarse. Saber organizarse es la ciencia maestra de una sociedad. La ciudadanía bien organizada, activa, fuerte y participativa genera autorregulación, la protección de sus derechos humanos y la gobernabilidad. Una variedad de temas, inteligencia emocional, asertividad, poemas, música variada. Escucha Variedades Ciudadanas con Honoy, los miércoles a las 19 horas, solo aquí, por Radio La Nueva República. ¿Quieres formar parte de Radio La Nueva República? Puedes hacerlo, solo debes mandar tus noticias, comentarios, notas, fotos, audios, cualquier cosa que crees que deba ser publicada a noprivatizacion@gmail.com. noprivatizacion@gmail.com. Radio La Nueva República, por la democratización de la palabra, por una nueva república. Yo no sé mañana. Sigue escuchando Radio La Nueva República. Con sabor. La democratización de la palabra. Una nueva república. Acumbia. Sigue escuchando a Molotov. Con Cóctel Molotov. Bueno. Pues ya estamos de vuelta en el cóctel Molotov. Y bueno, quería más información. Y esta información es muy importante, algo que no quería que se me pasara el día de hoy. Luego se me quedan notas informativas en el tintero. Pero esperemos que hoy no sea un día de esos. Y quería comentarles que hoy a las 5:30 de la tarde, pues está la protesta enfrente de Televisa en contra de las reformas energética y de telecomunicaciones. Así que están invitadísimos todos los que estén por allá en el Estado de México, en el Distrito Federal o lugares cercanos. La Organización Social Congreso Popular realizará este día martes 10 de junio una manifestación frente a Televisa Chapultepec en rechazo a la dictaminación de las leyes secundarias de las reformas energética y de telecomunicaciones. También irá en contra de las reformas federales y estatales en materia de suspensión de garantías y de regulación de marchas y protestas. La convocatoria marca que la concentración será a las 5:30 de la tarde. El lema principal de la manifestación será «Rescatemos la democracia». Defendamos la soberanía. Y en las redes sociales, bueno, pues vamos a estar muy activos en las redes sociales. Los organizadores de la manifestación ya estamos usando el hashtag. Bueno, son tres hashtags. Recuerden que los hashtags inician con el símbolo de gato o el símbolo de número. Con México no se juega. Ese es el primero. Con México no se juega. El segundo, EPN contra México. Contra con palabra, no con versus, con BS. EPN contra México. México con acento, obviamente. Bueno, y el último, no más poder al poder. Y el más con acento, por favor, por el amor de Dios. Sí, que es un adverbio de cantidad. Bueno, de acuerdo con el comunicado del Movimiento Congreso Popular, habrá cuatro exigencias en la manifestación. La primera es la suspensión inmediata de la dictaminación de las leyes secundarias en materias energética y de telecomunicaciones en el Congreso de la Unión, así como de las reformas federales y estatales en materia de suspensión de garantías y de regulación de marchas y protestas. Ya ven que se está poniendo de moda que en los estados estén regulando estas marchas y protestas, y que incluso en algunos estados esté pues pretendiendo o aceptando usar armas para poder controlar estas manifestaciones. Los organizadores pusieron como argumento que se establezcan las condiciones para el pleno ejercicio de la democracia deliberativa, que se realicen debates públicos televisados con el que ostenta el Ejecutivo y su gabinete, coordinados por un comité ciudadano independiente, y el proceso legislativo se abra plenamente a la participación y a las opiniones de la ciudadanía. La discusión de estos dictámenes se tiene programada en el Congreso de la Unión del periodo del 10 al 23 de junio, entre las fechas acordadas por los legisladores. Me río porque pues es la época mundialista, ¿verdad? Entre estas fechas acordadas por los legisladores existen coincidencias con los días en que la selección mexicana de fútbol se enfrenta a sus rivales en la primera fase del Mundial Brasil 2014, que pues es casi un hecho que no va a pasar de esa primera fase. Y nos van a meter un gol a los mexicanos. La segunda exigencia del Congreso Popular es la realización de una consulta nacional vinculatoria sobre la reforma energética, además de que el debate de la reforma en telecomunicaciones debe partir de las iniciativas ciudadanas ya presentadas. La libertad inmediata para todos los presos políticos y esclarecimiento de los crímenes contra periodistas, activistas y defensores de derechos humanos es la tercera exigencia del Congreso Popular. Y la última, la cuarta y última, consiste en tener transparencia absoluta de todos los acuerdos formales e informales vigentes hoy entre México y los Estados Unidos en las materias energética, de petróleo, espionaje, seguridad pública, narcotráfico, corrupción, telecomunicaciones, migración, agricultura u otro cualquier o cualquier otro tema que afecte el desarrollo nacional. Esta manifestación es convocada pues por el Sindicato Mexicano de Electricistas, el ESME, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, la agrupación El Grito Más Fuerte, el Congreso Popular, entre otras muchas agrupaciones. En su comunicado, el Congreso Popular alerta: la ambición y voracidad de quienes nos desgobiernan no tiene límites. En apenas año y medio, Enrique Peña Nieto y su camarilla, sus cómplices en el Congreso de la Unión, los medios de comunicación y los gobiernos locales se han encargado de descuartizar al Estado, saquear el patrimonio nacional, perjudicar al medio ambiente, coartar la libertad de expresión, eliminar las conquistas sindicales y los derechos laborales, afectar la seguridad pública y cancelar el derecho a la protesta. Este 10 de junio debe ser un día histórico en que recordaremos a nuestros jóvenes muertos por la represión del mismo Estado autoritario que nos rige ahora, esta dictadura priista. ¿Se acuerdan del halconazo con Luis Echeverría Álvarez? Bueno, pues este 10 de junio tendrá que ser histórico. Le diremos que esto aún no termina y que no nos vamos a dejar, ¿verdad? Así que, pues ahí está la invitación. Participa usando estos hashtags que te voy a mencionar. Todos comenzando con el signo de gato o con el signo de número. Con México no se juega. EPN contra México. Y no más poder al poder. Pues ahí está la invitación para que, ya sea de manera personal, presencial, estés ahí, o pues apoyes esto que es un atraco a la nación. Es un atraco a la nación. Bueno, saludo también por acá en la sala de chat a Grecia Benavides, que hace su entrada triunfal, la princesa Grecia Primera. Un abrazo muy afectuoso también para Grecia Benavides, que ayer la estuvimos escuchando en Conexión Morena desde Monterrey, Nuevo León. Bueno, pues ahí están los saludos. También saludos acá en Twitter a @doaleonor, a mi estimada Nonoy, a síndicasdes, @síndicasdes, @tigreceballos, @prometeonuclear, @cindyrevolución, @123piensa. Pues ahí está. arroba jara-tony777 también. Bueno, vámonos a más música, y esto es algo de Tiesto, Red Lights, aquí en el Cóctel Molotov. Espero que les esté gustando la música, que les esté animando, que se estén, que estén bailando, aunque sea en su sillón. Y esto es para que muevan, a lo mejor están haciendo aseo, para que muevan más la escoba, el trapeador, para que sacudan más bonito, para que tecleen, para que avancen en sus trabajos, o para que disfruten la buena música. Tiesto con Red Lights. Democratización de la palabra por una nueva república. Radio La Nueva República. Como pueblo. Peluche. En clase de biología me enseñaron unas cosas de pelos. Muere uno de los personajes más famosos del YouTube, el mexicano más visitado, el Canaca. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Oye, mejor apaga la tele y escucha Radio La Nueva República por la democratización de la palabra. www.radiolanuevarepublica.org. Radio La Nueva República. Un saludo para Radio Nueva República y mis felicitaciones para quienes hacen posible esta comunicación, así como es tu caso. Sigue escuchando Radio La Nueva República, la democratización de la palabra por una nueva república. Es que me sube. Sigue escuchando a Molotov con Cóctel Molotov. Bueno, pues ya estamos en... entrando a la recta final de este programa del Cóctel Molotov del día de hoy. Y bueno, para entender lo que ocurre en el México contemporáneo, en este México que nos tocó vivir, en este México que nos tocó sufrir, hay que remontarse a la presidencia de Miguel de la Madrid. En su gobierno, con Carlos Salinas en los controles de la extinta Secretaría de Programación y Presupuesto, se puso fin al Estado de Bienestar y se ensayó la aplicación generalizada de la Ley de la Jungla, que habría de imponerse en toda regla del sexenio siguiente, y que todavía es paradigma económico y social del grupo en el poder. El último acto relevante del poder presidencial de la madridista fue el robo de la presidencia, y esta práctica que se volvería a repetir en 2006 y 2012. Entre junio y noviembre del 87, arribaron al país tres barcos procedentes de Irlanda que transportaban en conjunto cerca de 17 mil toneladas de leche en polvo irlandesa, contaminada por la radiación procedente del accidente de Chernobyl. La mayor parte de esos cargamentos fue distribuida entre la población por la también desaparecida Comisión Nacional de Subsistencias Populares, la CONASUPO, y consumida por un número indeterminado de niños y adultos. Hasta la fecha no se han realizado ninguna investigación seria sobre los impactos del cesio 137 y del estroncio 90 entre la población que consumió esa leche envenenada. En su libro Caso Conasupo, la leche radioactiva, de 1997, Guillermo Zamora cuenta cómo distintas dependencias del gobierno federal, la Presidencia, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Comercio, la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, la propia CONASUPO, todas estas dependencias intentaron ocultar la información. No se sabe a ciencia cierta quiénes fueron los funcionarios más beneficiados con esa transacción, porque la Comisión de la Cámara de Diputados, creada en tiempo de Zedillo, para investigar el asunto, más bien lo sepultó con el mayoriteo priista. Los remanentes del cargamento tóxico fueron sepultados en un basurero de San Miguel de Allende, pero la lista de sospechosos de corrupción y encubrimiento empieza con el propio Miguel de la Madrid y los hermanos Raúl y Carlos, o Carlos y Raúl Salinas de Gortari, y culmina esta, pues esta andanada de corrupción y encubrimiento también con Ernesto Zedillo, que en su tiempo se sepultó esta investigación. Hace unos días se conmemoró el quinto aniversario del incendio de la guardería ABC en Hermosillo, en el que 49 niños murieron quemados y otros 70 sufrieron lesiones graves. El accidente fue la consecuencia de una cadena de descuidos y omisiones que solo pueden explicarse por el afán de lucro de los propietarios del establecimiento, los del local y presumiblemente funcionarios que no supervisaron o que lo hicieron y cometieron en sus reportes las miserables condiciones de seguridad. Alguien se fue de juerga con lo que se ahorró al no comprar extinguidores. Entre los dueños había parientes políticos del entonces gobernador Eduardo Burs y de Felipe Calderón Hinojosa. El máximo responsable administrativo de esas guarderías subrogadas era Juan Molinar Orcasitas, titular del Instituto Mexicano del Seguro Social en ese entonces. El procurador federal era Eduardo Medina Mora. El encubrimiento y la impunidad estuvieron garantizados. Son muchos los ejemplos de este estado que en 3 décadas pasó de ser benefactor a un estado sacrificial. De entre los que más laceran la memoria, la masacre de Acteal, la represión criminal en Atenco, el asesinato industrial de mineros en Pasta de Conchos, la negativa de Peña Nieto a reconocer la epidemia de feminicidios en el Estado de México, y muchos más. El cálculo electorero, el afán de lucro, las privatizaciones y subcontrataciones de todas las propiedades, potestades y funciones públicas imaginables, la corrupción a escala neoliberal que hace palidecer la que había en el país hasta los años 80, se traduce en todo esto para la población en pérdidas de derechos, de garantías, de seguridad. Por tremendas que sean las pérdidas, la impunidad está asegurada. Gobernantes y transnacionales no se llevan tan mal con las organizaciones delictivas cuando hay de por medio negocios para compartir. El clima de zozobra y caos, sangriento a la manera de Chihuahua, Tamaulipas, Estado de México, Michoacán, instaurado a ciencia y paciencia de las autoridades, puede ser funcional en una sucesiva entrada de transnacionales que se aprovechan de la situación. Tal vez la regresión sea más profunda y larga de lo que tiende a pensarse, y la oligarquía apátrida que se hizo descaradamente del poder desde 1988 no nos haya regresado al porfiriato ni a la colonia, sino a las épocas del sacrificio humano. Solo que en esta ocasión, en estos momentos, Huitzilopochtli contemporáneo tiene la advocación de la rentabilidad y Tlatzoteotl se alimenta de comisiones. Así termina este artículo de mi buen amigo de Twitter, Pedro Miguel, a quien pueden seguir en @navegaciones, o pueden escribirle a navegaciones@yahoo.com. Ahí está. Bueno, antes de retirarme, quiero mencionar para todos ustedes pues estos horarios actualizados de la gira de Andrés Manuel López Obrador por Yucatán. Sí, esta semana va a estar por Yucatán. Y hubo algún ajuste en los horarios. Empieza el jueves 12 de junio a las 12:30 horas en Valladolid, a las 4 en Izamal y a las 6:30 en Tixkokob. Ahí están esos tres lugares, ¿eh? Repito, el jueves 12 de junio, 12:30 en Valladolid, a las 4 en Izamal y a las 6:30 en Tixkokob. El viernes 13, ay nanita, viernes 13, a las 12 en Tizimín, a las 4 en Buxost, a las 4 en Buxost, el viernes 13, y a las 6:30 en Motul, el sábado 14 a las 12 horas en Peto, a las 4 en Tecash, a las 6:30 en Tikul. Y cierra el domingo 14 de junio, ahí en Yucatán, a las 10:30 en Unucmá, a la 1 de la tarde en Jalasó y a las 5 en Mérida. Para mayor información, bueno, pues puedes contactar en la página de Morena Yucatán, morenayucatanoficial.mx. Bueno, pues ahí está la información que quería compartir con ustedes, agradeciéndote el favor de tu atención a este cóctel Molotov del día de hoy. Y bueno, pues vamos a cerrar con buena música, y esto es, para terminar, algo de The White Stripes, Seven Nation Army. Nos escuchamos el martes a las 11 de la mañana, terminando el alternativo con don Jorge Saldaña. Es hora del cóctel Molotov en vivo. Couldn't hold me back. They're gonna rip it off. Democratización de la palabra por una nueva república. Radio, la nueva república.